es mi recuerdo. Algo se desplaza, me miras. Mientras te olvido cuento mediodías hasta alcanzarte, y si no fuera por las melodías románticas, si no fuera por las melodías románticas, juro que te olvidaría. Melancolía y nostalgia contra un muro, viendo luces de calles que están vivas. En mis sueños descubrí que me mentías, y ahora sé que si no fuera por las melodías románticas.